Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Conocido mundialmente por ser el autor de novelas de terror como Carrie, El Resplandor, Cementerio de Animales o El Misterio de Salem Lot, entre otras, también ha escrito otros géneros diferentes como La Milla Verde, Los Ojos del Dragón, 22-11-63 o su llamada magnum opus, La Torre Oscura. Además de bajo su propio nombre, también ha publicado bajo los seudónimos de Richard Bachman y John Swieten, y junto a otros autores como por ejemplo Peter Straub, junto al que escribió uno de mis libros favoritos de los que he leído suyo, que es El Talismán, seguido por su segunda parte que es Casa Negra. Stephen King nunca ha dejado de estar de moda entre los aficionados al terror, pero quizás este año esté siendo uno de los más activos. Ha publicado una obra que se llama El Bazar de los Sueños Olvidados y ha visto como dos de sus novelas han sido llevadas al cine, con dispar suerte, y está a punto de estrenarse en Netflix otra adaptación del juego de Geralt, quizás una de sus obras no tan conocida, pero no por ello menos inquietante. La primera adaptación en llegar este año ha sido La Torre Oscura, no muy bien tratada por crítica y público. Y luego ha llegado It, el bombazo del cine del terror, que en solo dos semanas de cartel ha rebasado ya la barrera de los 100 millones. Por todo ello, en este programa no podíamos dejar pasar la ocasión de celebrar tan singular cumpleaños y adentrarnos en los oscuros recovecos del universo creado por Stephen King. Y para ello nos acompañan esta noche nuestros compañeros Jesús García. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pedro, y por supuesto buenas noches a toda la audiencia de este programa. Se incorporará dentro de un rato Carlos López y nos acompañarán también por teléfono Manuel Jesús Palma Roldán, José Manuel García Bautista y Ana Garrido. Y vamos a empezar con nuestro compañero Manuel Jesús López, Manuel Jesús Palma, perdón, Manuel, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Y nos va a hacer una breve biografía de Stephen King, que nació, como decimos, el 32 de septiembre del 47, ¿verdad? Efectivamente, sí, celebramos ahora mismo pues su 70 cumpleaños, pues, y una vida llena además de terror, de literatura y de ponernos los pelos de punta, porque además Stephen King nace en el condado de Maine, en Estados Unidos, en el noreste, y yo creo que es uno de esos autores que hace que su digamos que sus obras estén basadas también, ya no solo en sus vivencias, sino también en los sitios donde él ha solido vivir. Entonces, muchas de sus obras, hablabas antes, por ejemplo, de It, están basadas o están ubicadas en el propio estado de Maine. Sí, es cierto. Además, en It se ve varias veces la matrícula de Maine y es verdad que él suele recurrir mucho a ese estado en el que creció. Efectivamente. Yo creo que es un amante, además, de todo lo que supone el estado de Maine y podríamos decir incluso que lo ha popularizado a nivel cultural, porque claro, mucha gente cuando escucha lo de Maine, al menos yo, lo primero que pienso es en Stephen King. Quizá más que popularizarlo, que le tenga cariño, quizá, como veremos luego, también sea una parte de esconder sus fobias, ¿no? Porque Stephen King es una persona que luego veremos también que escribe mucho acerca de sus miedos y cómo superarlos. Eso es, aunque luego cuando se le pregunta por algunas cosas que parece que tuvieron lugar en su infancia, como ahora vamos a ver también esta pequeña semblanza, él no sé si se resiste o quiere dejar un poco en duda si eso realmente a él le ha servido para realizar pues sus obras y demás. Creo que se refiere más a temas profundos, a temas más metafísicos a la hora de reseñarlos en sus obras, que a propios sucesos que sí que le podrían marcar. Por ejemplo, el propio hecho de que con 2 años su padre abandonara a su familia y su madre tuviera que sacar adelante tanto a él como a su hermano Dave, pues a lo largo de toda su adolescencia y toda su juventud, trabajando de sol a sol y prácticamente sola. Una de las primeras madres, además él lo dice así, una de las primeras madres liberadas de Estados Unidos y no por su propia voluntad, desde luego. Sí, parece ser que por ese abandono que tuvo se tuvieron que trasladar, vivieron en Indiana, en Connecticut, uh-huh. Y luego ya volvieron a Maine, a un pueblo que se llama Durham, ¿verdad? Eso es, allí es donde se quedan ya durante toda la... el final de la infancia y toda la adolescencia de Stephen King, allí en Durham, donde su madre encuentra pues más o menos un poco de estabilidad, al fin y al cabo, y él sí que tiene más recuerdos sobre estas épocas. Al fin y al cabo, Stephen King pasó una infancia, él dice que feliz y divertida, al fin y al cabo, con su hermano Dave, pero sí que es cierto que, por ejemplo, 6 años tuvo que pasar prácticamente un año entero en casa enfermo. Si no era de una cosa, era de otra. Cogió gripe, tenía también un problema en el oído y entonces pues se llevó mucho tiempo en cama, no pudo casi ni ir al colegio en esa época y le sirvió pues para ir cogiendo un poquito de afán por la lectura, ¿no? Él reconoce que en ese mismo tiempo en el que a lo mejor los demás pasamos 5 o 6 años en ese periodo, pues él los pasó en 5 o 6 meses y pasó de leer las típicas historietas y cuentos infantiles a leer pues a Charles Dickens y a todos los clásicos al fin y al cabo anglosajones, que tal vez no le marcarán mucho luego en su devenir de escritor, pero sí que es cierto que sentaron un poco esas bases. Bueno, de todas formas, ya que mencionas tú a Charles Dickens, el universo de Charles Dickens no deja de ser también un tanto lúgubre y un tanto depresivo, como vemos muchas veces en las obras de Stephen King. Sí, tal vez eso sí que lo pudiera tener como un poco de, además, de influencia. Además, Charles Dickens, como vimos aquí en el programa, también estaba muy influenciado, tanto él como por Edgar Allan Poe. Efectivamente. Que también no deja de ser el precursor o el maestro, digamos, de la novela de terror. De todo lo que vino después, además, incluyendo, yo creo que de todas formas King se siente un poquito más cercano a lo que es la obra de Lovecraft que a la de Dickens o a la de Poe, uh-huh. sin dejar atrás esa influencia obvia que tiene también con ellos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para sus obras más actuales, incluso para esa cosmología que también tiene y que de la que luego también seguramente vayamos a hablar, se basa un poco más en ese terror cósmico que ya inició a principios del siglo pasado H.P. Lovecraft. Entonces, pues Stephen King, después de empezar a leer ávidamente con esos 6 años, dice, oye, pues esto lo puedo hacer yo también, y empieza a escribir sus primeros relatos y sus primeros cuentos. Entonces, cuando ya entiende que ha llegado un poquito a un nivel que ya es más o menos bueno, pues se los enseña a su madre, y su madre, pues totalmente animada, entusiasmada además, le dice que está perfecto el libro, que le encanta el cuento en este caso, y que le va a pagar 25 centavos cada vez que escriba uno. Dirá, entonces, claro, dirá muchos oyentes que una madre que va a decir, ¿no? Como siempre, mi niño es más guapo. Pero fíjate la forma que tiene también de darle el empujoncito a Stephen King siendo muy joven para que desarrollara esa pasión que estaba empezando a desarrollar en ese momento. Entonces yo te doy 25 centavos, que claro, que para la época serían nada y menos, pero que al fin y al cabo era algo para un niño, y te hago además escribir y empezar pues a desarrollar pues esa pasión que estás teniendo ahora mismo. poco a poco parece que estos primeros cuentos, estos primeros relatos van convirtiéndose en algo más serio, ¿no? Y aparte era también un gran aficionado a los fanzines y a las revistas de terror y ciencia ficción de los 60, que se hicieron tan populares en Estados Unidos. Efectivamente. Nos podemos ahora ya a finales de los 50, a principios de los 60, un Stephen King ya, digamos, preadolescente, con 12, 13 años, sí, que empieza a conocer más a fondo el mundo de los fanzines, de las revistas de terror y ciencia ficción, que por aquella época estaban muy en boga. Y aparte es cuando llega, por ejemplo, la televisión a su casa, que es algo que él se siente orgulloso de no haber tenido tele hasta los 11 años, por ejemplo, y no haber recibido pues esa influencia, llamémoslo así, de la televisión. Pero sí que es cierto que cuando llega, pues a lo mejor no es que sea un ávido telespectador, pero sí que es cierto que cuando hay maratones de películas, sobre todo pues estas películas de la Hammer y películas de serie B de aquellos años 50, que hoy las vemos y nos causarían pues risa probablemente, a ese joven Stephen King le dejan muy marcado y le hacen, digamos, empezar por el sendero de lo que sería su verdadera vis literaria, en este caso todo lo que se relaciona con el terror, con la ciencia ficción, con la fantasía. Es curioso porque hablas de las películas de la Hammer y entre ellas, protagonizada por Vincent Price, está una película que es el Péndulo de la Muerte. Parece ser que ahora hace una versión novelizada, ¿no? Pues sí, después de ver El Péndulo de la Muerte, que está basada también en la obra de... está protagonizada, mejor dicho, por Vincent Price, con guión de Richard Matheson, que es otro grandísimo autor, sí, de terror de principios de siglo en este caso, sí, pues King decide que puede ser una buena manera, por ejemplo, de empezar a soltar la pluma, de decir, bueno, esta película me gusta, el argumento me gusta, voy a novelizar esto que acabo de ver. Lo hace y le sale también la cosa que bueno, que empieza a vender esas copias, ¿no?, de su novelización por el instituto, por el colegio en este caso. En un solo día pues vende prácticamente todas las que tenía, que eran unas 30. ¿Qué pasa? Que al final de esa misma jornada parece que su venta de bestsellers llama la atención en la dirección del colegio, y le llama el director diciendo que no puede seguir vendiendo eso, porque primero porque era algo que ya tenía derecho de autor, y segundo porque no estaba bien que tampoco le sacara dinero, entre comillas, a sus compañeros. Ahí, de todas formas, evidentemente no se puede poner cercos al mar, como se suele decir, entonces le ofrecen colaborar con revistas, con publicaciones estudiantiles y demás en su instituto, ¿no? Eso es, yo creo que es algo bastante inteligente. Vieron que el chico tenía capacidades, que le gustaba escribir, le gustaba la literatura, entonces pues deciden colocarle, digamos, al encargado, en este caso ya sería un poquito más adelante, de las crónicas de los partidos de fútbol americano local. Entonces ya sería ya no solo en el instituto, donde también realizó revistas y realizó alguna que otra publicación, sino en el propio periódico local, en el semanario local, de la localidad donde vivía. Entonces él afirma en su libro Mientras Escribo que aprendió mucho más de John Gould, que era el director de aquel semanario, en solo 5 minutos que este hombre estuvo corrigiendo su primera crónica, que en todas las clases de literatura y de escritura creativa que vinieron años después. Lo que se suele decir muchas veces en el periodismo, ¿no?, que por mucho título que te dé la universidad, bueno, en derecho también, que muchas veces hay personas que sí tienen su carrera, pero que las que han hecho el oficio desde el principio son las que saben realmente de eso, del oficio de prensa, del oficio de abogado, de cualquier tipo de estos oficios que hay. Exactamente, y además yo creo que King es uno de esos casos en los que esa afición pasa de ser algo, un hobby, digamos, por así decirlo, a convertirse en algo ya un poco más serio cuando a finales a mediados de los 60, ya cuando está terminando el instituto, empieza a mandar cartas a los fanzines estos donde él mismo había leído esas mismas historias, pues se decide a probar suerte allí. Dice también que recibe un montón de cartas de rechazo, todas las coloca en un tablón bien a la vista para tener claro cuál era el objetivo, hasta que al final en el 65 consigue vender su primer cuento. Si no me fallan las cuentas, con 18 añitos. Eso es, y luego posteriormente, muy muy pronto, empieza ya pues a cobrar incluso algunas regalías por ello, en el sentido de que, bueno, lo ofendía a revistas y estas revistas pues le pagaban, pues no sé, 20, 30 dólares, algo así. Sin embargo, llega a los pocos meses ya una oferta de la revista Cavalier, que le compra El Último Turno. Es una historia que luego aparece en una de sus recopilaciones de estas historias que él tiene en aquellos primeros tiempos, por $200, que para un chico de 18 años yo creo que está bastante bien, además. Además, parece ser que trabajaba entonces limpiando en la fábrica en Durham. Además, ciudad que me acaba de venir a la mente, que también es cinematografía por una película de Kevin Costner, que son Los Búfalos de Durham. Efectivamente, la verdad es que él al final del instituto tuvo que meterse también un poco a trabajar porque su madre ya no daba abasto con sus gastos. Su hermano Dave además estaba ya en la universidad, su madre se empeñaba en enviarle también a él a la universidad, entonces el tipo tuvo que meterse a trabajar, y él dice que los últimos meses de instituto era un caos constante de ir a clase, ir a trabajar en esta lavandería, y fue en uno de esos en un día de vacaciones precisamente de la lavandería, le propusieron quedarse, como era el nuevo, quedarse a limpiar allí en el sótano y demás, y en una de esas le dijeron, oye, que habían visto por allí ratas del tamaño de un gato. Y entonces él se imaginó cómo serían esas ratas, y eso, digamos, que encendió un poco su chispa, ¿no?, para crear ese relato del último turno, que mira, que al final un día de trabajo pues le salió por $200, que yo creo que no está nada mal. No está mal. Como tú dices, termina los estudios, se matricula en educación para trabajar como profesor. Hizo primero inglés, ¿sí?, literatura inglesa, entiendo, allí en la propia universidad cercana a Durham. Y fue allí precisamente donde conoció a su mujer Tabitha, que aunque a mucha gente también pase un poco por encima de este hecho, yo creo que es totalmente relevante y crucial en su vida, porque como vamos a ver también al final un poco de esta semblanza, Tabitha es la que siempre ha estado al lado de Stephen King, la que le ha ayudado siempre en lo bueno y en lo malo, y yo creo que si de no ser por ella, Stephen King no sería quien es hoy en día. Aparte, parece ser que Tabitha es una ferviente activista de la defensa de los derechos de animales, personas y demás, ¿no? Eso es, y yo creo que también viene por ahí un poco ese activismo que está llevando a cabo Stephen King en los últimos tiempos. Él se considera siempre una persona, él mismo lo reconoce, tendiente al Partido Democrático, lo que sería un poco la izquierda, por así decirlo, allí en Estados Unidos, uh-huh. Si es que puede haber algo de izquierda allí en Estados Unidos, y en eso sí que coincidía con Tabitha. Entonces, a partir de ahí, también coincide con su pasión por la literatura. Ella, sobre todo, escribía poesía y demás, y él, pues la conoce precisamente también, se enamora de ella en un curso de poesía en el que entiende que están hechos el uno para el otro, porque directamente los demás hablaban de cosas que él no entendía y a ella entendía todos los poemas que escribía la primera. Y después de eso sí que es cierto que, viendo que la situación ya empezaba a ser un poco peliaguda para él, él se casa precisamente con Tabitha año y medio después de conocerla, y prácticamente a los 3 años después de casarse ya tienen hijos, que se llaman Joe y Naomi. Entonces la cosa ha cambiado mucho para Stephen King en esos 4 o 5 años de universidad. O sea, entró siendo pues un crío de 18 años que soñaba con ser escritor y sale como padre de familia teniendo que mantener a otras 3 personas. Lo que pasa que parece ser que sus primeros años como escritor no son muy buenos y pasa alguna penuria económica, ¿no? Pasan muchas penurias económicas, porque claro, en aquellos tiempos Stephen King vivía de lo que podía, primero de ese trabajo como profesor, que le salió prácticamente después de terminar de estudiar y que pudo al menos pagar alguna factura. Y los pequeños caprichos que se daba los conseguía gracias a vender estos primeros cuentos. Pero de ahí a más, o sea, era uno de tantos escritores que mandaba sus cuentos a las revistas y de vez en cuando recibía un cheque de estas revistas a cambio de ese cuento. De hecho, parece ser que vivía de alquiler en una caravana. Sí, bueno, en una caravana, él decía que lo de la caravana no era tampoco el peor sitio donde había vivido. A mí me cuesta pensarlo. Pero hombre, la verdad que en Estados Unidos tampoco es infrecuente que haya mucha gente viva en caravana y que haya poblados incluso llenos de caravanas. En Estados Unidos no es como aquí. Además, ves un montón de programas de esto de reforma, que las casas no están hechas como aquí. Pues claro, si eso tienen es. Huracanes cada 2 por 3 en determinados sitios. Pues sí, la verdad es que sí. En esa situación se veía Stephen King también cuando tuvo que empezar a trabajar como profesor, que ya ves tú, o sea, trabajando como profesor, que es algo que aquí pues se tiene bien visto, más o menos, con un sueldo respetable, pues allí tenía que vivir de alquiler una caravana. Pero bueno, tal vez esa, se suele decir que también la incomodidad genera un poquito, o la necesidad genera un poquito también esa creatividad, ¿no? Y resulta que viviendo en esta situación, pues ya con 20 y tantos, entonces, Stephen King empieza una pequeña historia, sobre una chica. Él tiene una imagen muy clara en la cabeza, que es una chica que acaba de menstruar por primera vez y está en el cuarto de baño de su instituto y no sabe qué le está pasando porque nadie le ha hablado de ello, y hay un montón de niñas, sus compañeras, que se burlan de ella. Entonces, esa imagen tan prototípica, que yo creo que ya todos sabemos de qué libro estamos hablando, es Carrie, obviamente, es lo que se convertiría luego. en esa primera novela. Él en principio pensaba hacer una novela corta, un relato muy largo, una novela corta sobre Carrie, pero se ve que en aquellos tiempos, entre el trabajo y todo lo que tenía, no daba abasto, no escribía tan a gusto como a él le gustaría, y al final lo que hace es, cuando va por unas cuantas páginas, decide tirar el relato a la basura. Y en estas es que llega Tabitha, uno de esos días también, al limpiar el cuarto donde Stephen King escribía, que era el cuarto de la lavadora, como él lo dice, allí en la caravana, ve el relato, le quita un poco la suciedad y lo lee. Y cuando llega él por la noche, después de trabajar, le dice, oye, tienes que seguir con esto porque esto tiene posibilidades. Además, válgame la broma, que no es tan broma, cuando he escuchado, yo no sabía cuál era el inicio o la idea que tuvo él a escribir Carrie. Cuando habla de una chica que tiene la menstruación, lo importante que es en esa novela, como muchos detalles de él que son muy escabrosos, el color rojo. Exactamente, claro. Fuera de la broma, ya te digo, del anuncio este que hemos tenido de las compresas últimamente, del color rojo que acompaña, pero que es verdad que Stephen King da mucho detalle, y de eso también la narración de Dickens, que es una persona que es muy muy detallista, o sea, da muchos detalles de cómo son las personas, los lugares, que muchas veces incluso estás leyendo una novela de Stephen King y tienes tres páginas para describir un paisaje cualquiera en una foto. Yo entiendo eso también como un estilo un poco similar también a lo que él veía en las películas, por ejemplo. O sea, el estilo de Stephen King ya desde Carrie, aunque sí que es verdad que Carrie es un libro un poquito más anecdótico en ese sentido, porque se desarrolla de una forma, el que lo haya leído lo sabe, casi una... bueno, pues se habla de un juicio, al fin y al cabo, o sea, está basado en las declaraciones de un juicio y en los recortes de prensa de aquella época, hablando sobre todo lo que ocurrió. Pero sí que es cierto que toda esa manera que tiene de escribir Stephen King es muy cinematográfica, desde Carrie, pero pasando también por Silent Lot, pasando por It en su momento y El Resplandor, sí, que yo creo que es también una de sus obras cumbre. Lo que sí es cierto es, como tú dices, Tabitha tiene la feliz idea de recoger ese manuscrito, esa... pequeño cuento que escribe su marido, y le dicen, no lo tires, dale una vuelta y sigue con él, que esto yo creo que tiene posibilidades de que guste. Y no se equivocaba, desde luego, porque bueno, después de un tira y afloja, como siempre pasa cuando los escritores necesitan sacar adelante algún relato, y más uno largo y tan complejo como este que estaba haciendo Stephen King, pues lo saca adelante, termina ese relato a finales del 72, lo envía a un amigo suyo en la editorial Doubleday. Y entonces, pues bueno, con algunas esperanzas de decir, bueno, pues tal vez ellos se interesen, pero al menos, o si no, pero al menos seguro que me lo pueden corregir y me pueden decir en qué he fallado. Bueno, pues durante unos meses él se olvida un poco de Carrie, porque tampoco le dicen nada, es algo también habitual en las editoriales, que durante meses tu manuscrito se lleve ahí perdido, digamos, pero de repente, uno de esos días en el 73, recibe una llamada de ese compañero suyo, de ese amigo suyo en Doubleday, que le dice que Carrie... va a ser comprada por la editorial y que le van a adelantar $2,500, que era algo que él mismo reconoce que era algo pues pequeño, un pequeño adelanto para esos tiempos, pero que oye, que la felicidad le embargó en aquel momento. Se lo dice a Tabitha, los dos se ponen muy contentos, pero es que poco después, prácticamente a la semana, le llama a esta misma persona y le dice, oye Steve, ¿estás sentado? Y dice, no, pues siéntate porque tengo que darte exactamente una noticia importante. Y le dice, oye, que ha habido otra editorial que está interesada en los derechos de bolsillo del libro, que en ese momento en Estados Unidos se vendían por separado, el de tapa dura con el de bolsillo, y va a pagar $400,000 por Carrie. Vaya. Entonces Stephen King se quedó congelado, él mismo lo define así, dice, le tuve que pedir varias veces que me volviera a repetir el número, incluso número por número, sí, un 4, 2, 0, y un punto y otros 3 ceros detrás, hasta que de repente entendí que bueno, que tal vez había comenzado mi carrera como escritor, así lo define él. Y aquel libro, pues, obviamente le cambia la vida. Poco después es el propio Brian De Palma el que hace la primera adaptación, en este caso, de Carrie, de la película, lo cual dota todavía más de popularidad tanto a la propia novela como a Stephen King, pero por aquellos tiempos Stephen King ya había conseguido colocar esas novelas que había escrito antes y que nadie parecía querer, las había colocado ya gracias al éxito tremendo que había tenido Carrie. Y empieza pues la leyenda del que yo creo que es hoy en día uno de los autores más importantes dentro del género de terror de los que todavía permanecen vivos. Pues Manuel, muchas gracias por tu bibliografía desde Stephen King, desde que nace hasta que empieza a convertirse en lo que es hoy, en una leyenda de la novela de terror. Un placer. Muchas gracias. Y Jesús, vamos a seguir contigo porque quizá viendo este principio de King, ¿Puede ser que el secreto de Stephen King, como se suele decir, el secreto de Telepisa está en la masa, el suyo esté en sus fobias, en sus miedos y en cómo tratarlas? Bueno, cuando uno escribe sobre cualquier cosa, es necesario que viva lo que está escribiendo, si no, la obra carece de alma, carece de contenido. Muchas veces los escritores suelen decir, cuando son grandes obras, he puesto mi alma en el libro, he puesto mi vida en el libro. Es una forma un poco vehemente de decir lo que ha querido expresar en cada una de las letras que ha unido en ese texto, pero no está lejos de la realidad. De hecho, los mejores autores, una vez que lees un poco de su biografía o incluso analizas su obra, te das cuenta que muchos de ellos escriben realmente de lo que sienten. Un poeta lo es más por la capacidad de transmitir esa emoción. Un historiador lo es más por la capacidad de vivir la historia y después contarla pues a su forma, incluso novelar esa historia como si hubiera estado allí. Que se lo digan, por ejemplo, a Laura Pausini, que todavía está su exnovio pegándose porrazo y él diciendo gracias por dejarme, bueno, me hice famosa gracias a ti. Exactamente. Bueno, pues todos los artistas tienen esa vertiente. Lo que hace falta es saber utilizar un poco esa emoción que contiene. La plasmación de la obra. Y si esa emoción además procede de una parte de la mente, la cual es muy importante, y encierra una cantidad de vivencias, de actividad neuronal que además invade tu cuerpo, mucho más, en este caso, las fobias, los miedos. Aunque cuando coges la biografía de Stephen King, como hemos visto anteriormente, él no escribe demasiado sobre sus miedos y fobias, sí vas dándote cuenta a lo largo de las obras que es mucho más de lo que él escribe. Es cierto que él reconoce, incluso públicamente, tenerle miedo a algunas cosillas, pero a lo típico que le podemos tener casi todas las personas. Algunas cositas más, pero más, pero poco más. Lo que él reconoce, sin embargo, él asegura que en esas fobias está la clave de su éxito, el secreto de la masa, como tú decías. Ese tipo de miedos se extiende mucho más cuando ya vas viendo ciertos detalles en cada una de sus obras. Por ejemplo, vamos a hablar de una de las que tú has dicho anteriormente, que quizás es la que todo el mundo tiene en su cabeza y por la cual ahora mismo Stephen King se está reinventando de nuevo, que es It. It. Exacto. Bueno, pues, ¿quién no ha tenido en su casa el típico payasito este con la cara pintada, o lo ha visto allí en una estantería? Y sí, muy divertido al principio, pero cuando llegas a la habitación como que lo miras de reojo diciendo, ¿cómo te muevas? Y quien no, tenga miedo ve psicosis, o sea, perdón, ve Poltergeist y ya le tiene miedo. Efectivamente, las muñequitas de porcelana, por ejemplo, son otra parte que las personas tienen muchísimo miedo, terror. Y sin embargo, el pobre que tiene la fábrica de muñecas de porcelana dice, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué la fabrico? Mala suerte. Sin embargo, son pequeños activadores que en definitiva nos provocan a nosotros ciertos recuerdos de la niñez. Y no solamente recuerdos de la niñez, sino quizá de vivencias que hasta ese momento o bien no queremos volver a mostrar o bien las mostramos pero queremos tener ocultas. En psicología hay algo que se hace, un ejercicio que se hace, y es cuando quieres conectar con el subconsciente de una persona, lo mejor que puedes hacer es dos cosas. Una, le das un papel y un bolígrafo para que empiece a escribir ahí a lo loco hasta que llegue un momento en el cual su mente resurge, sale fuera eso y comienza a escribir sobre lo que le pasa. Y a los niños se le da un papel y varios colores. Que dibuje. Exacto. Y en ese dibujo se encierran muchas veces pequeños detalles de lo que a esa persona, de lo que ese pequeño guarda en su interior. ¿En cuanto al uso de colores? ¿O en cuanto a lo que dibuja en las sí? Las dos cosas. En cuanto al uso de los colores y en cuanto a la forma y lo que dibuja, por supuesto. E incluso a las formas de lo que dibuja. Depende si el monigote tiene más volumen o tiene menos volumen, así le da más importancia o menos al hecho. Es al contrario, es indirectamente proporcional. Cuanto más volumen tiene un monigote, una persona, un niño o un señor que pinta allí, menos importancia tiene en ese relato de su trauma. Cuanto menos figura tiene, cuanto menos forma tiene, más importancia tiene. Claro, porque lo que no quiere es olvidarse de él. O sea, reproducirlo, exacto. No quiere acercarse a la reproducción absoluta. En el caso de Stephen King, pues podríamos pensar eso. Podríamos pensar que varios de los miedos, como por ejemplo es el miedo a los payasos, que es la courofobia. La coulrofobia es miedo a los payasos, a ver un payaso, pero no solamente payaso de juguete. Sino payaso en McDonald's, vamos, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Por necesitar una marca. O, por ejemplo, la triscaidecafobia, que es la fobia el número 13. Más fácil, sí. Es más fácil, muchísimo más fácil. El miedo a las serpientes, que en muchos casos hay muchas personas que le tienen miedo a las serpientes sin ni siquiera haber tenido ninguna experiencia. El problema es que todos estos miedos parten de uno solo y se pueden reproducir a más figuras en su mente, en la mente del autor. Por ejemplo, miedo a los perros. Cujo, por ejemplo. Cujo. Fijaos la obra de Cujo. Hombre, es que hay perros y perros. Que Cujo era un San Bernardo con muy mala leche. Sí, pero con demasiada. Es que era muy mala leche. miedo a cruzar la calle o a ser atropellado. O a los coches. O a los coches, exactamente. A cruzar la calle y ser atropellado. Y es precisamente a los coches, en definitiva, lo que le tiene fobia. Christine se llama esa novela, ¿no? Precisamente, así estamos. O miedo a quedarse encerrado. Que es claustrofobia, es así. La claustrofobia. Esa lo conocemos, creo, bien, todos. Pero sobre todo hay un miedo por encima de todos que Stephen King es el que proyecta en todas sus obras. Que es el miedo al mal. Sí, además... Todas las obras tienen una parte negativa, una parte mala. Uh-huh. Una parte de la cual es lo que quieres. Y además pretende vencer. De todas formas, ese miedo al mal... hay una película que no me acuerdo mejor que el director, que dicen que está basada en una experiencia biográfica de Stephen King, que es Cuenta conmigo. Uh-huh. Quizás sea el mal como lo entienden o como lo que se suele ver en los institutos del típico matón, que a lo mejor a él lo tenía amenazado porque era el típico niño enfermo. Uh-huh. Pues si te fijas, es también muy recurrente. De hecho, en It lo trata... El matón que va por él, sí, incluso sí. El hermano del amigo. Entonces, quizás sea el mal, ese entendido de la lucha en bien y el mal, pero entre las clases, entre los mismos niños. Sí, da igual, el hecho es bien mal, él siempre se debate entre ese bien y ese mal. Y lo importante de todo esto también es ese universo que Stephen King tiene en su mente. Digamos que es un privilegiado porque es capaz de crear, y eso son muchas personas que lo han analizado. Hablaremos de luego del King's Universe. Eso tratará Ana, porque estamos ahora tan de boga el Dark Universe, el universo Marvel, pero sin embargo es que él tiene hace muchos años un propio universo donde sus personajes van pululando y se van encontrando unos a otros. Exactamente, así de compleja puede llegar a ser realmente Stephen King, y por supuesto, felizmente para los que nos gusta la obra de él, lógicamente. ¿Tú crees que los traumas suyos son usados en las obras? Es decir, porque claro, tú dices que los artistas plasman sus vivencias, como este por haya vivido la mitad de lo que hay en su obra, vaya vida de verdad que tuvo. Es un globo y tiene que salir pues corriendo. Pobre mío. La verdad es que Stephen King a lo largo de su vida ha tenido muchísimos altibajos. Y de hecho en algunos casos ha estado tonteando con las drogas, ha estado tonteando con el alcohol. Sí. Y de hecho le costó trabajo incluso salir de ese mundo. Afortunadamente salió. Pero también hay otros detalles que le han dejado marcado, como por ejemplo un atropello que sufrió allá por 1999, lo atropelló una camioneta. Al parecer el conductor estaba despistado mirando a su perro. Perro, camioneta atropello. Y camioneta. Bueno, pues... Sí, va todo. Exacto, imaginaos, porque cualquier persona que tiene un accidente de ese tipo, pues lo que pretende es olvidarlo. Y sin embargo, ¿en cuántas obras no hay personas que mueren atropellados? O bien la obra... Esa obra que hemos hablado de Cujo, de un perro, precisamente un Rottweiler que tenía este señor al parecer en la furgoneta. Bueno, pues esto fue una anécdota más que marcó el resto de sus obras posteriores a la hora de escribir Stephen King. Pero en aquella época ya tenía cierta fama el autor, tanto que el abogado tuvo que comprar esa furgoneta por $1,500 por el temor a que realmente fuera subastada y, señor, encima de atropellarlo, bueno, saca una pasta que no vea. Tenemos también el ejemplo del coche que mata a Jay Dean, el pequeño bastardo. Exacto. Que a saber dónde está el pequeño bastardo, que se ve, está por piezas, pero realmente el armazón está perdido. Esperemos que nadie lo esté utilizando ahora mismo, porque entonces... Bueno, y si lo está utilizando, que sea por otro continente. Exacto, que no esté por aquí. Bueno, pues ese miedo, esa fobia que le tenía él, que generó el miedo a cruzar las calles o incluso el miedo a los coches, es precisamente otro de los que ha utilizado, de los recursos que ha utilizado en cada una, en alguna de sus obras, con mucho éxito, por supuesto, porque describe con gran riqueza de detalles, y eso es lo mejor, ese acontecimiento en sí en cada una de sus obras. Sí, además, de hecho, creo que los accidentes aparecen, como tú dices, en varias. Y si no recuerdo mal, es que no recuerdo mismo cuál es la novela, la que la fan se queda con... encierra al escritor de éxito. También creo que él viene de sufrir un accidente de tráfico. Que es la que hace Jake Kahn. Es que no me... Dolores Claiborne. Esa. Porque, claro, juntamos accidente, camioneta, herida, escritor famoso... ¿También tiene miedo al fenómeno fan? Efectivamente, al fenómeno fan le tiene mucho. Ha tenido varios traumas con el fenómeno fan. El primero, uno que además le dejó marcado y que él está todavía pensando por qué ocurrió aquello. Fue un fan el que se acerca con un libro para que se lo... si recordáis, si os suena el nombre de algo, Mark David Chapman. Carlos, te lo dejo a ti que estás incorporado. El verdugo de uno de mis... Podría decir, uno de mis ídolos, de John Lennon. Sí, el asesino de John Lennon. Pues sí, pues él tenía dentro de su bolsillo, cuando hizo eso, El guardián entre el centeno. Correcto. Es curioso porque este libro sale en otra película, que es Conspiración, donde Mel Gibson dice que todos los asesinos en serie tenían el Guardián Trecentino dentro de su biblioteca. Exactamente. Y que también de todos los asesinos en serie se sabe su segundo nombre. Exactamente, precisamente esto. Bueno, pues Stephen King, eso le resultó sumamente llamativo. Un fan que lo había tenido delante de él, que le había firmado un libro, y poco tiempo después se entera que había sido precisamente ese chico, un poquito metido en carnes, con gafas, el que había cometido semejante asesinato. A partir de ahí, Stephen King empezó a mirar a los fans un poco con recelo. Y en cada una de las firmas de libros, aunque él aparece feliz y contento, ni feliz ni contento, a cada una de las personas que está en aquella fila que tiene que firmar libros, tuviera que hacer, los mira y lo analiza de arriba abajo. Eso es otra cosa que también es un detalle precisamente a raíz de este problema. Pero no solamente se tiene miedo al fenómeno fan en cuanto a lo que a él le pase o le pueda ocurrir, que de hecho le han ocurrido varios acontecimientos, la mayoría no los cuenta, pero muchos de ellos sí es cierto que son sus propios fans los que los cuentan, sino que es más el miedo a esa posible mirada que tenga el asesino, a esos ojos bajos, esa mirada como perdida, ese momento en el cual parece que no está en el mundo, está ido, y que precisamente era esa mirada la que le dejó a él marcado en su mente de aquel fan cuando firmó aquel libro. Y todo aquello lo recuerda de forma muy vívida. Y quién sabe si en próximas obras no hace... Ya ha hecho obras, por supuesto, sobre, sobre el fenómeno fan y lo negativo de este, para él del fenómeno fan. Pero quién sabe si en próximas obras no tendrá mucho que ver la mirada en alguno de los protagonistas de esos próximos libros que esté por escribir. Bueno, ya de hecho, en 22-11-63, por ejemplo, la persona que está con la tarjeta amarilla al principio... Él está con, siempre hay un lunático que tiene la mirada perdida, la mirada que no sabe dónde está. Por eso, es que Stephen King tiene el inmenso privilegio mental de recordar esas partes más negativas de cada escena que ve. Y a partir de ahí desarrolla todo. Y dentro de esa obra mete otros aspectos negativos. Es como si durante el día empieza a pensar, le viene un miedo, le viene alguna fobia, y siente la necesidad de incluirla dentro de esa obra que está escribiendo para dejar salir de esa forma fuera y que le genere la menor tensión posible. Lo que es Stephen King es una persona escribiendo, en cuanto a los miedos, en cuanto a esos detalles, muy truculento. Sí. Le da mucha importancia a todo lo que tenga que ver con la sangre, con las heridas, con la forma de matar. Se para mucho en eso, porque incluso, por ejemplo, en esta novela, que no es de terror, 22-11-63, que trata de un viaje en el tiempo para salvar a Kennedy, se recrea muchas veces los detalles de la sangre, las vísceras, como el protagonista tiene que matar a una persona, y él se recrea en eso. Claro, muchas veces los traumas, como decía, no vienen solo. Un trauma puede generar, puede crear la semilla de otro que a lo mejor ni siquiera guarda relación con lo que ha vivido, y sin embargo lo adopta como tal en su mente y lo desarrolla como trauma. Hay veces que por ejemplo, el trauma a la aracnofobia, los aracnofóbicos, muchas veces no se han topado en su biografía de su vida, incluso ni en la niñez, con ninguna araña que le haya hecho nada, y sin embargo desarrolla la aracnofobia. Y hay muchas veces que eso guarda relación con un acontecimiento que ni siquiera tiene que ver un insecto en sí, pero lo genera, lo crea en su mente. O que igual no recuerdas, que es lo que tú dices, que tú haces que tu consciente lo olvida. Exactamente. Vamos a volver, si quieres, al fenómeno fan, porque quizás su novela más famosa de esto sea Misery. Sí. Porque parece ser que ahí relata un hecho que también le marca los primeros años de su vida. Sí, porque él ha sufrido, como decía antes, algunos avatares a causa de los fans. Pero en esa obra, en Misery... quizás esa de lo que yo estaba hablando, ¿no? Lo que pasa en el cine creo que se llama Dolores Claiborne. Sí, exactamente, es Misery la obra de la que tú te... Pero tú has dicho el título de la película. Yo también estaba pensando en el título de la película, no en la obra. No acordaba de la novela. No nos acordamos ninguno de lo de la novela en este momento. Bueno, pues en Misery no solamente relata ese hecho del fenómeno fan, precisamente porque una tarde en la que se encontraba en su casa con su esposa, llegó un fan alocado, se cuela por la ventana, diciendo que tiene una bomba atada a su cintura. Joder. Anda que de verdad... Y ya le pasa... ¿Eh? Le pasa, vamos, de actualidad, ¿eh? Sí, entonces, no. Bueno, afortunadamente fue entretenido por la propia familia mientras que avisaba a la policía, los dos, en este caso el matrimonio, y la policía pudo reducirlo y afortunadamente no tenía bomba ninguna, pero era un fan perturbado. Como digo, en muchas obras los fans perturban, y en Misery es una de ellas, está ese fenómeno de la perturbación. Pero no solamente el fenómeno de la perturbación, sino un miedo que Stephen King también tiene y que es una de las razones por las cuales no solamente ya tiene necesidad de escribir, sino es que tiene necesidad de hacerlo para conseguir lo que le faltaba en la infancia, dinero. Tanto es así que la primera máquina de escribir con la que él empezó a hacer sus pinitos le faltaba una tecla, la N. Y él... lo que intenta en todo momento es que no le falte el dinero, que no vuelva a esa situación. Pero en una de sus obras, precisamente, habla de esa falta de la tecla N en el teclado de la máquina de escribir que utilizaba, que está utilizando uno de los protagonistas. O sea, también tiene ese miedo, esa inquietud en volveré a ser pobre, volveré otra vez a pasar aquellas penurias del pasado, volveré otra vez a no tener dinero. Incluso hasta eso le sirve de motor para conseguir, para intentar escribir grandes obras como estoy lo que con la, estoy con la memoria un poco tonta porque hay una... Sí, bueno, pero tampoco... ¿Cuál es la película? No, es que hay una película de él que está basada en un cuento corto que la hace... Ya que es Parro, es que no me acuerdo ahora mismo, ni es que estoy intentando acordarme del título, que es un escritor que le falla la máquina de vivir y al final termina enterrando a su mujer. Bueno, joder, estoy diciendo sí, final, sí, pues me lo acabo de cargar, vamos. El final, ya que es Parrow, te refieres a Johnny Depp, ¿no? A Johnny Depp, vale. Sí, pero el jardín sí. Secreto, creo. No, es que sí. En el jardín secreto. O la puerta de. Sí, es que no me acuerdo, pero es eso. Él es un escritor que no le funciona una tecla y sí. Lo que hace es que crea un personaje que es su alter ego, uh-huh. En el cual pues le dice: me ha robado un cuento. Me ha robado un cuento y sin embargo ese cuento está y demás. Pues bueno. Bueno, pues sí. Pues eso también le pasa a Stephen King con la tecla N en este caso. Con lo cual, él ha escrito de su pasado, es decir, él ha utilizado sus traumas del pasado y los ha utilizado para crear éxitos, ¿no?, de novela. Exacto. Esa es una de las hemos dado hasta ahora mismo muchas muestras de los miedos, de las fobias, pero los traumas también forman gran parte de él. No solamente el trauma a poder quedarse sin dinero, sino el trauma, como bien decías, traumas del pasado. ¿Quién no piensa que El Resplandor puede tener algo que ver con lo que decíamos anteriormente, con aquella de alcohol y drogas que él pretendía dejar? Bueno, de hecho, Carlos luego trata de Resplandor, pero que además que El Resplandor creo que está basado en una experiencia real de él, porque estuvo en un hotel que no es en el hotel que se crea, sí. No es en Overlook, pero no. Sí que tuvo una experiencia que él decía que esto me está pasando a mí. Efectivamente, Jesús, Jack Torrance es un alcohólico, el de la novela, uh-huh. Que se quiere rehabilitar y que ese es el leitmotiv, digamos, sí. Que da inicio a la película. Luego, necesidad de rehabilitación de... Luego, como de te digo, tocaremos más, sí, más, sí, sí. Pues más a fondo El Resplandor. Pues simplemente, ese es un detalle simplemente que quería traer sobre lo que había vivido antes. Pero incluso en el Resplandor, en el relato breve en 1408, que es un relato breve sobre una habitación de hotel... Que también hay una película. Bueno, pues ahí deja claro... Entrever el miedo, la fobia, el número 13. Porque si sumamos 1 más 4 más 8, da 13. El 0 lo obviamos. Y también introduce su miedo al número 13 dentro de este tipo de obras. ¿Quién sabe si no es posible también que venga a través de algún tipo de experiencia que haya tenido negativa en algún hotel y que por lo tanto también le haya sido plasmada en sus obras? Por cierto, Stephen King, hubo una época de su vida, de su etapa de escritor, que tuvo problemas con sus sueños, con las pesadillas que tenía. De tal forma que en algunos casos estas pesadillas o bien le hacía escribir muy rápido porque introducía una gran cantidad de detalles de lo que estaba escribiendo, o bien le frenaba porque esa pesadilla no guardaba ninguna relación con lo que él estaba escribiendo en ese momento y sin embargo tenía la necesidad de recordarla y de volver a plasmarla posteriormente en alguna obra que realizase. O sea, que él lo que hacía, como le decía antes a Manuel, es utilizar sus novelas para espiar sus miedos, por así decirlo. Sí, para sacar fuera toda esa energía que no se puede tener guardada y que lo mejor es sacarla fuera. Pero es que además resulta que Stephen King tiene una vena profética en su obra. Pues sí. En la novela El Fugitivo, pues un avión se estrella contra un rascacielos. Vaya. Eso fue antes, por supuesto, de que se estrellase los aviones de la Torre Gemela. Hay una de sus obras, La Profecía, en la que hay una plaga de gripe que asola, pues en este caso, una ciudad completa. Estamos hablando de 1990 cuando se publicó. Posteriormente tuvimos aquí la gran historia de la gripe A a nivel mundial, uh-huh. Y de otras enfermedades también procedentes de ese virus de la gripe que ha diezmado en algunos casos poblaciones completas. Uh-huh. Y este autor ya lo introdujo en alguna de sus obras. ¿Algunas obras o algunos momentos proféticos más del propio Stephen King? Pues, por ejemplo, cuando... la ciudad de Nueva York, en una de sus obras, es destruida por un hongo nuclear, por una explosión nuclear. Todo más miedo. Claro, porque esta no ha pasado todavía. No ha sucedido. Es el tema. Como todavía no ha pasado, esta ha sido un poquito de más miedo. Bueno, pues decía antes que había veces que en sus sueños necesitaba sus pesadillas. Uh-huh. Necesitaba sacarlas fuera precisamente para eliminar esa tensión que guardaba dentro. Es que dentro de sus pesadillas estaban estas imágenes de estas obras que hemos dicho. Y no son traumas propios que él tenga, son ideas que han salido de una pesadilla que no le deja literalmente vivir y que necesita sacar fuera también ese momento. En conclusión, lo que nos viene a decir esto es que Stephen King, desgraciadamente, tiene una mente brillante pero perturbada, en la cual cada elemento que entra dentro de su cabeza es, le da una tal cantidad de vueltas que crea un trauma, un miedo, y a partir de ahí, una obra de arte. Pues eso, muchísimas gracias. Vosotros. Por acercarnos a estas obras de arte de terror que son las novelas de Stephen King. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y vamos a seguir con José Manuel. Buenas noches, José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Y vamos a irnos a una de tus obras de miedo fetiche, una novela de Stephen King, que como tú dices siempre es el fiel reflejo de lo que es una casa encantada. Nos vamos a hablar de Rose Red. Efectivamente. Hablamos esta noche de quizás una de las películas que mejor reflejan lo que es el paradigma de una casa encantada. Estamos hablando, pues nada más y nada menos, que de Red Rose, una maravillosa película de Stephen King, la cual, fíjate, y bien lo comentabas, tiene un argumento que es ya de por sí el estereotipo de lo que es el pasado de toda casa que merezca llamarse encantada. Porque en ella un matrimonio, el compuesto en este caso por John Rimbauer, comienza a construir una casa que diera, bueno, pues casi, casi, por cumplidas todas las ambiciones de su esposa, de Helen Hillcrest, una chica, una joven de la alta sociedad de su época. John y Helen contraen matrimonio, él tenía 40 años, ella 20, y comienzan una luna de miel, en la que también John iba a adquirir una serie de propiedades por todo el mundo, donde incrementar lo que es su fortuna a base de pozos de petróleo. Mientras tanto, en Estados Unidos se iba construyendo poco a poco lo que debía de convertirse en una casa de ensueño, que realmente se iba a convertir en una pesadilla, porque en la construcción de esa casa comienzan a producirse hechos extraños, y esos hechos extraños eran las desapariciones sistemáticas de los trabajadores que dentro trataban de dar forma a esa inmensa mansión. El capataz de la obra fue asesinado tras una gran discusión con uno de los camioneros que llevaba material al trabajo. También, igualmente, desaparecieron varios hombres cuando se adentraban en el interior de la mansión, y según todos ellos, pues quedó marcada como una casa maldita. Una casa maldita que en el interior también morarían los espíritus nativos de los que allí antaño moraron, con lo cual, sin ningún tipo de miramiento, la casa era el paradigma de una casa encantada. Y así, su nombre, Rose Red, es decir, la rosa roja, pasó a ser, pues, una casa en la que pronto descubrieron que algo iba a ocurrir, o algo estaba ocurriendo, porque durante esa estancia que tienen el matrimonio de los Rimbauer en el interior, también ellos fueron partícipes de hechos anormales. Pero como en toda novela de Stephen King gusta de tratar con ese suspense tan habitual sus obras, hay un momento también en el que se rompe con el pasado y se funde con el presente. Y en el presente nos encontramos a un grupo de parapsicólogos que penetran en el interior de la casa para hacer una investigación, como si hoy día los modernos investigadores se adentraran dentro de lugares encantados y con sus aparatos, con sus cámaras de vídeo, con sus spirits, ¿por qué no?, trataran de recoger lo imposible. Allí se introducen un grupo de investigadores y dentro iban a comenzar un auténtico fin de semana de infarto, donde con mayor o menor acierto poder reflejar la actividad paranormal que se la presuponía. Y qué curioso, porque durante la estancia de los mismos vuelven a repetirse los hechos paranormales que antaño, a principios del siglo XX, se iban comentando que sucedían en su interior. Para colmo, antaño, cuando vivía Helen Rimbauer en el interior de aquella casa, tiene una especial sirvienta, Sukena, que era una joven chamán, es decir, una hechicera que traen de África y que también demuestra tener sus poderes paranormales en todo ello. La película es una auténtica joya en cuanto a demostrar a las claras lo que es una casa encantada, pero fíjate que rizando el rizo de lo que son esos mismos fenómenos, nos encontramos que la película Rose Red se basa en una casa real, porque Stephen King tiene un modelo muy concreto para escribir e hilar toda esta novela que luego se llevaría a la pequeña pantalla en forma de miniserie. Nada más y nada menos que se basa en la historia de la mansión Winchester, la Winchester Mystery House. Y en esa historia, la casa inacabada, la casa que eternamente se iba a estar construyendo, con más de 4 pisos, con 467 entradas, con 47 chimeneas y tan solo 2 espejos y tapados, la Winchester Mystery House es hoy día una de las casas más encantadas que podemos vivir en el mundo, pero para colmo, una de las casas que también pesa y guarda una leyenda. Se dice que Samuel Winchester, el famoso constructor, el famoso armero que creara ese rifle que es el Winchester, de alguna forma amasó una inmensa fortuna, pero también todo tipo de odios y maldiciones. De forma que aquellos con los que murieron los a manos de los Winchester, sobre todo nativos norteamericanos, pues aquella casa quedaría poseída. Y de alguna forma, al morir su esposa, Sara, seguiría construyendo todo lo que es el edificio hasta llegar un momento en el que, qué curioso también, nos vamos a encontrar que no hay un rincón de ella que parece o que tenga una lógica. Porque, entre otras cosas, nos encontramos con que hay puertas que no van a ningún lado, ventanas que tampoco van a ningún lado, desapariciones que se han producido en su interior, y dicen que es la típica casa encantada americana. Bueno, pues esa casa encantada americana tendría, como podéis ver también, su análogo en novela, en película, en esta mansión increíble que es la que refleja Stephen King en su obra Rose Red. Pues José Manuel, muchas gracias por este acercamiento a esta, sé que novela, una de tus novelas favoritas de Stephen King, una de tus películas favoritas de Casa Encantada, y por ese recordatorio, porque no esa casa que ya hemos tratado aquí, que cuántos nos gustaría visitar, como es la mansión Winchester. Pues la verdad es que sí, ¿a cuántos y cuántos no daríamos algo por estar una noche metidos en esa casa, en esa mansión de los Winchester, que sin duda alguna hoy día es de los edificios más encantados del mundo, pero también de los que tienen una historia más apasionante? Pues en una casa similar a la de la novela Rose Red, a la que luego fue también utilizada a remedio también de Winchester, pues en The Haunting, aunque evidentemente esperamos salir con mejor resultado que los que entran en esa casa, porque acuérdate van cayendo como chinches. pocos salen vivos. Efectivamente, de hecho, una de las, sin entrar en más spoilers, una de las que pierde la vida en ese fin de semana trágico es la que luego fue Bones. Exactamente. Pues José Manuel, como te digo, muchísimas gracias por este acercamiento a esta gran novela de Stephen King, y espero que te mejores y tenerte aquí en el estudio en el próximo programa. Compañeros, un abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y vamos a ir ya con quizá una de las novelas más famosas, gracias también a la película de Stephen King, que es El Resplandor. Así es. Pero vamos a ver hoy las diferencias entre la novela y la película, porque... Claro, porque como tú has dicho, estamos hablando de una novela que es verdad, que fue una de las que disparó la popularidad de Stephen King como escritor, pero quizás no sea su novela más... excelente, no. O su novela más célebre. Es sí. Célebre gracias a la película. Uh-huh. De hecho, se ha citado aquí a It, que está ahora de máxima actualidad, sí. A Carrie, en fin, y otro tipo de novelas como La Zona Muerta o Cementerio uh-huh. de Animales, Cementerio que de animales. Creo que son mucho más notorias que El Resplandor, que es verdad que cuya celebridad está impulsada por la famosa película, para mí, personalmente, si no la mejor película del cine de la historia del cine de terror, de las cuatro o cinco mejores. Yo te diré que quizás una de las mejores interpretaciones del ya por sí histrónico Jack Nicholson, aunque para mí, como película de terror, deja mucho que desear. Yo como fan personal de Stanley Kubrick, y como me encanta la factura de Kubrick, la fotografía, la luz que emplea... como... A mí Kubrick me parece un auténtico coñazo. Bueno, ya te digo. Aquí por eso. Yo sé que... O sea, no. De Senderos de Gloria... Claro. Pero que es verdad que eso lo hemos discutido nosotros fuera de antena y también se ha discutido sí, la primera sí, vez. Cuando lo hemos hablado muchas veces. Me parece pues, demasiado lento como cineasta. Es que pero, se tiene, por ejemplo, en 2001, en 10 minutos como se un mono, recrea en otro tipo de cuestiones que no están simplemente basadas en la trama argumental. No, que yo sí, sé que ahora mismo tiene aquí un montón de gente fuera esperando a matarme y a quemarme por decir que me parece un coño. Stanley Kubrick, bueno, no eres la primera persona. Me parece un coñazo. No eres la primera persona a la que se lo escucho, ¿no? Pero ciertamente El Resplandor, conocida por su nombre en inglés, The Shining, pues es una de las mejores películas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que sucede algo curioso. Si empezamos a comparar y comparamos, que es para un poco lo que vamos a hablar hoy, de las diferencias que hay entre la novela y la película, que son bastantes. Yo diría que la película de Kubrick no es una adaptación de la novela de King, sino está más bien basada uh-huh. en la novela, ¿no? Sí. Es verdad que el grueso de la trama pues es el mismo en las dos obras. Sí. Pero Kubrick pues se lleva a su terreno, digamos, se toma ciertas libertades. Hemos citado antes, hablando con Jesús, algunas de esas libertades las que modifica el argumento de la película, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, si te parece, vamos a hacer una breve sinopsis. Primero de la novela, después de la película y después vemos algunas diferencias. Sí, porque el fondo lo cambia bastante. Vamos ahí, si quieres, al Resplandor de Stephen King. De Stephen King, The Shining de Stephen King. Sí, a la novela. Bueno, pues una familia que se muda a un hotel deshabitado con el objeto de trabajar como cuidadores durante el invierno, el frío invierno. El padre de la familia, Jack Torrance, es un alcohólico. Aquí está esta cuestión en la 15 días de Jesús antes. Sí. Es un alcohólico ¿Qué problemas que tiene Stephen King? Un pasado, además, de abuso infantil hacia su hijo pequeño, Danny, que también es el protagonista infantil de la película. Sí, eso se deja... Bueno, estamos con la novela, venga, sí. Vamos a incidir en una de las principales diferencias, las diferencias centrales. El hotel en sí, en el que viven durante meses, es un lugar maldito. Yo la novela no la he leído, partamos de esa base. Yo he visto la película, pero la novela no la he visto. Pues, o sea, ellos saben que están en un lugar novela, maldito. En la novela, el hotel... es un sitio maldito, donde uh-huh. han ocurrido asesinatos y crímenes, bueno, pues bueno, muy macabros, ¿no? Sí. De hecho, el hecho más escalofriante del libro ocurre cuando Danny, el niño, se queda encerrado en el parque del hotel y empieza a sentir la presencia de los niños que han muerto en ese lugar. Este evento yo no lo veo aparecer por ningún lado en la película. No. Además, el niño siente que el hotel es como una entidad malévola. Sí, lo que hablaba también antes Jesús, el mal. O sea, son... Él mezcla eso, lugares donde el mal está en esa eterna lucha con entre el bien y el mal, son lugares de poder donde se está llevando esta lucha que es tan frecuente en las novelas de Stephen King. Pues la podría obra de... decirse, Pedro, que el hotel es como si fuera un personaje más. O sea, uh-huh. El hotel tiene una especie de alma malévola, sí. ¿Vale? Que va manipulando a sus habitantes, uh-huh. Y facilita ciertas cosas. Por ejemplo, le da a Jack la oportunidad de seguir, de continuar con su alcoholismo, con su adicción al alcohol, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a spoilear un poco también la novela, vamos a que nos perdonen los oyentes, pero hombre, para analizar la diferencia, uh-huh. Si alguien no lo ha visto, de todas formas, sí. La novela y la película son igual de interesantes, igual de terroríficas e intrigantes, se sepa o no se sepan los finales. Yo, ¿no? de hecho, siempre cuando me hablan de la película Resplandor, pongo mi mismo ejemplo, que es una compañera mía, que se llama Marisa del colegio, del Portaceli, uh-huh. Que ella decía siempre que vio la película, bueno, aparte del doblaje de la pobrecita, es que hoy estoy con los nombres súper espesos, no me acuerdo, de la mujer de Jack Nicholson, que, sí, bueno. Que dice que hay una escena, que una de las escenas más escalofriantes de la novela, es una uh-huh. escena donde el niño va por un pasillo, por uno de estos pasillos del hotel, y tiene mucho que ver una manguera de incendio. Efectivamente. Esa escena no aparece en ningún sitio para la película. Por ejemplo, ahora ya lo veremos, ¿no? El final uh-huh. de esta versión de la novela, digamos que mete a Jack persiguiendo a su hijo por los pasillos del hotel, armado con un mazo. Uh-huh. El niño con la madre y Dick, que es el cuidador de, sí. del hotel. Que el pobre termina malamente en la novela. Termina con, pues no, pues con un hacha por gorro. En la novela logran escapar del sí. edificio justo antes de que explote el edificio, uh-huh. que sí tiene dentro a Jack. Y bueno, sí, de hecho Dick muere incinerado vivo. De hecho, ¿no? El personaje de Dick se deja ver también en la película. En la película también tiene el resplandor. Es el que le dice: tú tienes el resplandor. Efectivamente. El niño. Es que es Dick, la conexión. Pero Dick en la novela también se comunica con. Sí, telepáticamente con almas con el niño. Y puede ver escenas del pasado uh-huh. y tiene una cierta conexión con el uh-huh. niño, ¿no? Sí, sí. Vamos eso, ahora al resplandor. Vamos a la sinopsis de la película. Aunque estamos saltando uno y otro. Bueno, pues. Efectivamente, también una familia que se muda a un hotel deshabitado para trabajar como cuidadores. Hasta aquí, muy bien, durante el frío invierno. El padre de familia, más que alcohólico, lo que es un escritor frustrado. Uh-huh. Yo no sé si aquí Kubrick le estaba lanzando... Porque la verdad es que vamos a ver que hay muchísimas tensiones, hubo muchas tensiones entre Stephen King y Stanley Kubrick. Es un escritor frustrado con un complejo de nunca poder satisfacer las necesidades de su familia. Sí, bueno, cubriera no las necesidades de su familia, porque sí que era un director muy reputado, con mucho dinero, pero sí es verdad que él hacía de cada toma pues cerca de 200, o sea, de cada secuencia 200 tomas, y era, o sea, los actores se volvían locos con él por eso. De hecho, la perfección en los planos y en la fotografía de la película, que me parece absolutamente prodigioso. Bueno, ahí también te discuto, muchas veces las cosas salen bien a la primera, y cuando lo repites tanto, termina deformándose. Sabemos, bueno, Pedro, que no vamos a llegar a un acuerdo sobre nuestro gusto por Stanley Kubrick. No. El hotel en este caso no es una entidad en sí que tenga un alma maléfica, ¿no? Es un lugar, es un marco, es un lugar uh-huh. Horrible donde pasan cosas espantosas. Sí. Todas las almas de estos sucesos están dentro de los pasillos y en las habitaciones del hotel y se manifiestan a los personajes, bueno, como esta famosa, la famosa escena de las gemelas, ¿no? Sí. ¿El final de esta versión? Pues el final de esta versión involucra, digamos, a un ya enloquecido Jack Torrance, uh-huh. Digamos que hay como una especie de degeneración de Jack Torrance durante la película. Viene como un escritor frustrado que no sabe muy bien cómo manejar, cómo hacer bien su papel de cabeza de familia y que va enloqueciendo, bueno, como todos sabemos, ¿no? Y después de matar a Dick Halloran, que aquí sí muere, se le pega un hachazo. Persigue a su hijo, no dentro del hotel, sino por un laberinto, solo para perderse y morir absolutamente congelado. Sí, además, de hecho, hay una escena, que es lo que tú dices, que él se va metiendo poco a poco dentro de ese espíritu, de esos espíritus que el hotel, una foto que sale al final donde Jack Torrance toma su sitio en el hotel. Exactamente. Vamos a ver las diferencias un poco más pormenorizadas, si te parece. Hemos hablado de las dos principales, hemos hablado del papel que Jack Torrance tiene y de la importancia que tiene el hotel en sí en la película. Por ejemplo, en el libro los animales cobran vida y atacan a los miembros de la familia, principalmente al niño. Dick Halloran, hemos dicho ya que no muere. Uh-huh. Y además, no solo que no muere, sino que salva a Danny y a la madre. Sí. El hotel cuenta con una, tiene una estufa de calefacción que es la causante de la explosión final, ¿vale? Danny tiene un amigo imaginario, Tony, que no se manifiesta en su dedo y que siempre además aparece para advertirle de algún peligro, ¿no? Jack, por ejemplo, se vuelve loco con un mazo, como he dicho, y en vez de un hacha. Uh-huh. Esa famosa hacha con la que corta la puerta y, bueno, que a tantos memes y a tantas historias ha dado, a tantos gifs, ¿verdad? Da lugar hoy en día, ¿no? Uh-huh. Wendy, por ejemplo, en el libro es bastante rubia y atractiva, ¿no? En la película no tanto. Sigo sin acordarme el nombre de la actriz. Vale. La recuerdo un Popeye, pero es que no yo me acuerdo tampoco, el nombre. Yo tampoco, estoy un poquito espeso hoy, así que, bueno, vamos a... En la película, ¿qué diferencias hay...? Pues aparecen las famosísimas gemelas. Sí. Ven a jugar con nosotras, para siempre. Yo he de confesarte, Pedro, que la primera vez que vi esa escena, la verdad es que, en fin, como se suele decir, se me pusieron de corbata. y realmente, para mí es una genialidad de Kubrick. La perspectiva que tiene el pasillo, cómo combina el aspecto del hotel en el momento, digamos, como es una película que está rodada en el año 1980. Shelley Duvall. Shelley Duvall, correcto. Vamos, me lo ha dicho Google, no que yo me haya acordado, vamos a ser sinceros. Pero como en esa escena de las niñas, cuando va Dani con el triciclo y ve cómo las habitaciones del hotel de pronto cobran el aspecto que tenía cuando esas niñas se supone que habitaban en el hotel. Sí. Y fíjate como de una escena de dos inocentes niñas... La escena de la sangre. Como dos inocentes niñas, que la verdad es que, hay que decirlo, no son muy guapas. Ni son tan inocentes. Pero... el aspecto que tienen es aparentemente inocente. Volvemos a la historia de... Fíjate, aquí también hay un guiño a Stephen King, aunque esto sea una creación de Kubrick, ¿no? Como a los payasos, a los muñecos, a los... Si hacemos eco a las conspiraciones por ahí, Kubrick se sirvió de esta película, además eso lo hemos tratado ya en este programa, para decir que él es el que hizo la película de los hombres que llegaron a la luna, que los hombres no llegaron a la luna. De hecho, hay un documental sobre ello, sobre cómo Kubrick esconde dentro de esta película, y por eso es el cambio que hace de la novela, de que él fue el que creó el falso documental de para los el caso hombres que llegaron a la luna. Teoría conspiranoica de que el hombre no llegó a la luna, sino fue un rodaje, rodado en un estudio, a nadie le cabe duda que eso es obra de Kubrick. Seguramente por analogía con Odisea 2001. ¿No? Ahí sí que es cierto que es verdad que hubiera hecho la mano perfecta de Kubrick. Otra diferencia del libro con respecto a la película, aparece una mujer, esta escena también es terrorífica, aparece una mujer desnuda en el baño. Para mí es la más, que se transforma en anciana. Efectivamente. También yo, la verdad es que, bueno... Sí, porque además refleja también los miedos de Stephen King y también muy bien los miedos de Jack Torrance, o incluso cómo deja... cómo da rienda suelta a sus deseos, y sin embargo luego sus deseos se convierten en eso, en algo que va a matarlo a él, y es la muerte en sí. Vamos. Efectivamente. Más escenas de terror made in Kubrick, ese terror surrealista. Pues aparece un señor vestido de perro teniendo relaciones con otro señor. Lo hemos dicho antes, Dick Halloran muere. La increíble escena de la máquina de escribir no aparece en el libro. Aunque curiosamente sí que tiene mucho con King, como por ejemplo hemos visto. Efectivamente, que hay muchísimos guiños. Hay muchísimos guiños aquí. Sí, él cogió eso y hizo una película, bueno, pero quizá él fuera un fiel también, un fan de la novela de Stephen King. Yo sí lo creo, Pedro. Yo sí que te digo que a mí la película, sin gustarme, sí que es verdad que es una película que recrea muy bien el mundo de King. Lo que pasa que a mí, como película de terror, no, salvando eso... algunos momentos de Jack Torrance no me parece tampoco una película tan terrorífica. O sea, creo que es una gran actuación de Jack Nicholson. Yo he visto muchas películas de terror, películas que todo el mundo califica como terroríficas, La profecía, Al final de la escalera. Sin duda, para mí la más terrorífica es esta de la que estamos hablando, que es El resplandor. Por ejemplo, en el libro tampoco existe ningún laberinto, ¿vale? En fin. De todas formas, a Stephen King, igual que le pasa a mí, no le gusta la película. Pues eso se ha quedado claro y él lo ha dicho varias veces. A él no le gusta. La versión de 1980 no le gusta. Y él dice, pues mira, como no me he quedado satisfecho, yo mismo voy a escribir el guión de una miniserie. Uh-huh. Una miniserie que dirige Mick Garris y se estrena en 1997. Y estuvo localizada en el Hotel Starley. El hotel precisamente en el que él se basó realmente para escribir El resplandor. Que es además donde él tiene una experiencia sobrenatural con su mujer Tabitha, él por lo que decide crear esta novela que es El resplandor. Una miniserie de televisión, además que se llama Stephen King's The Shining, sí. El resplandor de Stephen King, para que quedara claro absolutamente que era él. Creo recordar que la echaron en Telecinco hace unos años y trabaja... Yo no la he visto. Trabaja, volvemos a la espesura de mi mente hoy, trabaja la Rebeca de Mornay. Ahora sí me acordé. Es que me estaba intentando acordar de la mano que me hace la cuna. Rebeca de Mornay es la que hace de ella, y que sí, es verdad, da mucho más el papel de la novela, porque, hombre, Rebeca de Mornay es verdad que ya tiene sus añitos, pero no deja de ser una actriz sumamente atractiva. En fin, él preparó un primer borrador de guión que además él mismo desechó. No se quedó muy, muy contento, porque además era muy, muy, muy parecido al relato original. Fuentes apuntan a que el propio King decidió dejar el proyecto ante el carácter excéntrico de Stanley, ¿no? Otros apuntan a que fue más bien Kubrick el que rompe la relación con King y le dijo, mira, yo esta es la idea que tengo y esta la voy a hacer, y esta es la que voy a hacer, y si no, nada. En fin, esta serie era bastante larga, era de 270 minutos de duración, dividido en tres capítulos. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que no ha tenido mucha repercusión a lo largo del tiempo, a pesar de que se llevó premios Emmy en las categorías de miniserie al mejor trabajo de sonido y también al mejor maquillaje. Vamos, premios menores, vaya. Efectivamente. Bueno, pues la novela, como he dicho, la familia se embarca camino al hotel y todos recordamos ese primer plano de Kubrick en la sinuosa carretera. King, ciertamente, en la serie recoge con cuidado toda esa parte introductoria de la novela, que él utilizó única y exclusivamente para dibujar el personaje de Jack y su relación familiar. A Kubrick ese Torrance, pues la verdad es que no le interesaba en absoluto. Y además encontramos en la miniserie sucesos clave en la novela, como la paliza que nos aparece en la película. Se deja insinuado el incidente, sí. Ese incidente que tuvieron. Pero aparece en la miniserie expresamente, sí, no, claro, esa paliza del padre al hijo, en la que Jack le rompe un brazo a Danny. Un hecho además que le persigue en repetidas ocasiones en toda la evolución de la novela, que ya hemos dicho que Kubrick pues lo vio, ¿no? Obvio. El objetivo de King con esta serie era arreglar el trabajo de Kubrick y bueno, él decía que Kubrick había parido un automóvil de lujo sin motor. Es que eso es lo que yo... Igual tú estás de acuerdo con eso. Claro, a ver, es que es una película muy fría, es una película sin alma. Salvando mucho la distancia, yo sé que mucha gente va a ver IT y le va a pasar lo mismo, la nueva versión, yo no quiero destripar nada, pero es verdad que... A mí la apariencia del payaso nuevo, la verdad es que... A mí es que el encanto del payaso original, que no me acuerdo ahora del... Mira, Tim Curry. efectivamente, Tim, gracias, Pedro. Es esa cara aparentemente inocente, y el señor, cuando ya abre la boca, tú lo ves los dientes un poco ya descompensados y le ves... El payaso nuevo está muy bien. Está muy bien A mí hecho. Me parece que está bien hecho, pero a mí es que no solamente es la fachada, sino también es el alma. Es esa candidez aparente del payaso... que de pronto tú ves y cuando quiere es el personaje más terrorífico del mundo. Yo la película la he visto y yo tengo que el payaso da mucho de sí. Pues da mucho de sí. Vamos a, si te parece, para terminar a modo de conclusión, sí, cuáles son esas tres diferencias fundamentales. En primer lugar, hemos dicho que la repercusión de la miniserie es bastante olvidable. Y además la valoración de la serie pues es bastante baja en general, ¿no? Sí, la verdad, no sé, es una... Si baja Phil Affinity, creo que, no sé, que tiene 4 o 5 de media, ¿no? Yo he visto, porque me acuerdo, lo pillé al final, porque en Telecinco les dio por echar esta miniserie continua, empezaban a las 10 y terminaban a las 3. Yo recuerdo haber visto en la última hora, desde que él llama a Dick para que vaya al hotel, porque el padre se ha vuelto de loco, y la verdad que la película no vale un duro. La miniserie. No vale un duro. Yo, o sea, te digo que técnicamente no vale un duro. Sí que es verdad que será muy fiel a la novela, pero... Yo simplemente me gustaría por compararla con la película, pero en fin. No. Pues te va a tirar 247 minutos. Te va a tirar más tiempo que con Ben-Hur. Vamos a tener en cuenta que son tres capítulos. Una noche me veo un capítulo, bueno, otra noche eso otro, sí, si lo haces así, entre sí. Entre tres, pero bueno, aún así es una serie con capítulos muy largos. Son 4 horas, vamos. Lo que está claro también es que ambos productos, el libro y la película... tienen su propio valor intrínseco por separado y además para mí son perfectamente compatibles y disfrutables por separado, a pesar de que a ti no te guste la película. Yo no he dicho que no me guste, he dicho que ya te digo que como película de terror, o sea, tiene muchos aciertos y dentro de la carrera de Kubrick, de lo que yo he visto, lo que pasa es que eso es que tiene a Jack Nicholson, entonces a mí Kubrick no me gusta, pero que Jack Nicholson me parece un actorazo, lo pongas donde lo ponga. Entonces claro, sí que es cierto que la mezcla entre Kubrick y Jack Nicholson hacen que sea una película especial, pero especial en cuanto a cómo él trata a ese personaje. Pero como película de miedo, y aparte de eso, está el doblaje de Shelley Duvall por Verónica Forqué. Dios mío de mi vida, que es que son bueno, ellos que lo aguantan es en español. Eso es una... Vamos a ver. Hay que, para disfrutar de la película, o para que de verdad aterrorice a aquellos que la vean, lo primero que hay que hacer es verla en versión original. Uh-huh. Con subtitular o sin subtitular, pero en versión original, porque es que el doblaje es de... Yo llego a la conclusión que el doblaje también me aterroriza, porque claro, es que escuchar la voz de Verónica Forqué... En una película de terror. Da más miedo yo eso. Yo creo que a mí al final me ha acabado dando miedo, porque las últimas veces, la habré visto muchas veces, pero las últimas veces que la he visto en versión original. Sí. Pero llegué a verla un día que la estaban echando en la televisión doblada y dije, oye, pues me está dando miedo con la voz de Verónica Forqué. Y es porque esa voz tan cándida y tan angelical también tiene ese trasfondo a lo mejor de terror, ¿no? De todas formas, por suerte, Carlos, creo que aunque en este tema no nos vamos a poner de acuerdo, sí que estamos de acuerdo en otras muchas cosas. Bueno, sí. Pero bueno, para gustos colores. Efectivamente. Carlos, muchas gracias por ese acercamiento a esta película y a esta novela que es El Resplandor. Muchas gracias a ti, Pedro, como siempre. Y vamos a seguir ahora con nuestra compañera Ana Garrido. Ana, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, compañeros, ¿cómo estáis? Y es que a menudo, como hemos hablado antes, como se está dando tanta hora con el Dark Universe, el universo Marvel, el universo DC, que a ver si arranca una vez, pues los escritores con una obra extensa acaban por reflejar su propio universo, que llega al lector, pues bueno, con una interacción de espacios, de personajes, en distintos escenarios, en distintos escritos, y Stephen King no es menos, lo hemos dicho antes, Stephen King tiene su King's Universe, y de eso vas a hablarnos tú, ¿verdad?, esta noche, Ana. Efectivamente, Stephen King no es el único autor que presenta este tipo de distribución espacio-temporal en sus obras, pero resulta que hoy pues celebramos la efeméride de ese monstruo del terror. Sí, señora, 70 añitos. Efectivamente, y además está arrasando en cartelera. Sí, señora. Para aquellos de nuestros oyentes que hayan leído varias de sus novelas, como una servidora, ¿vale?, será más que evidente lo que vamos a exponer, ya que quizá hayan advertido que entre sus novelas hay algunas conexiones que, aunque no son imprescindibles para entender cada obra de forma individual, sí son pequeñas concesiones que el fan de pura cepa disfruta descubriendo, ¿no? Este concepto es conocido como el Kingverso, King Universe o Multiverso de Stephen King. Múltiples citas entrelazadas entre sí y que conforman una tupida red de interconexiones que nos permiten imaginar pues lugares y personajes como parte de un todo. Todo esto está en consonancia con algo que quizá no es tan descabellado, y es la teoría de los universos paralelos. Uh-huh. Y todas sus posibles combinaciones. Y todo ello es complejo, porque existen múltiples universos entrelazados entre sí que en efecto dan forma a un complicado cosmos global. Trataré de no spoilear demasiado por si alguien, oye, después de ver It en el cine y sin haber leído nada más de Stephen King, recibe la iluminación de Pennywise y decide lanzarse voramente al consumo de las novelas del maestro. Pues sí, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base o el punto de partida de esta compleja, porque compleja es bastante, de esta estructura organizativa de Stephen King? Bueno, el punto de partida es el Prim, que en la saga de La Torre Oscura se describe como la oscuridad que hay detrás de todo, ¿no? Es la nada primordial de la que nació Gan, que es una fuerza que sería el equivalente a Dios en el Kingverso, ¿no? Cuando el universo conocido fue creado, Gan tomó la forma de la Torre Oscura. Ojo, la forma metafísica, ¿eh?, que no es que se convirtiera en piedra. Ríete tú escuchando esto del Silmarillion de JJ. Claro. Bueno, luego está Maturin, que es la tortuga, que muchos conocerán por los libros de la Torre Oscura, pero que también aparece en It, uh-huh, donde se explica su origen. Es un ser místico que vomitó el universo llamado el mundo clave o Keystone, y es lo que en la Torre Oscura se asemeja a nuestro universo, ¿vale? Que es donde aparece King como autor de los libros, y hay una rosa que simboliza la propia torre y desde la que se accede a ese otro mundo, ¿no? Como no, pues hay un villano en esta historia, que es el rey Carmesí. Está mencionado en los libros de la Torre Oscura, pero también en otros fuertemente conectados con este universo, como Insomnia, como vamos a ir viendo luego, o el retrato de Rosemary. Controla fuerzas maléficas del Kingverso, como Randall Flagg, que es el villano principal de la Torre Oscura, y también de Apocalipsis y de los ojos del dragón. Su intención es borrar del mapa todos los universos. Y para impedirlo, Gunn hace que Stephen King escriba la historia del pistolero que este llega a la torre. Hasta aquí, el centro de estas ficciones que estoy entrelazando es la Torre Oscura, que consta de 8 libros publicados entre 1998 y 2012 y que se complementa con un puñado de relatos más o menos cortos y algunos cómics. Y que serán mentiras en una película de poco menos de 2 horas, pero bueno. Efectivamente. La cuestión es que los mismos personajes van yendo y viniendo, es decir, como si fueran reales. Bueno, de hecho, como te has dicho, Stephen King aparece en la propia novela como un escritor que tiene que crear algo que pare al mal. Eso es, eso es. Las ideas de Stephen King y los personajes que crea a menudo los encontramos en distintas novelas. Por ejemplo, ya en 1975 encontramos a uno de sus personajes recurrentes en El misterio de Salem Slot. ¿Quién? El padre Callahan. Su historia se va a prolongar a lo largo de 29 años y 4 libros. Callahan es uno de los cazadores que se enfrentan al temible vampiro Barlow, alojado en Jerusalem Slot, y acaba más o menos regular, ¿no? Va a recuperar la fe, porque lleva una crisis bastante importante, va a recuperar la fe en el estupendo La Torre Oscura 5, Lobos de Alcaya, que en buena parte pues consiste precisamente en un flashback narrado por el propio sacerdote. Poco después, ya 1978, King va a publicar la versión abreviada de lo que más tarde sería Apocalipsis, su novela más larga y ambiciosa junto con It, y en la que narra una plaga en forma de supergripe que llena a la población mundial. ¿Quién es el malo malísimo de Apocalipsis? Pues nosotros, que Randall Clark, claro, cuyo plan en definitivo no conoceremos por completo hasta la última entrega de La Torre Oscura, ¿vale? Que volverá 9 años después en Los Ojos del Dragón, mostrando sus habilidades para moverse entre universos y tiempos. En 1984, King coescribe con Peter Straub, y aquí sé que te voy a dar en el corazoncito. Sí. Lo sabes. Lo sé. Es una importantísima novela en la historia tuya y la mía. Uh-huh. Bueno, pues escribe en El Talismán, uh-huh, que es 2 años posterior, la primera entrega de La Torre Oscura, y donde va a empezar a apuntarse la idea de esos universos paralelos, pero de una forma muy liviana, uh-huh, ¿vale? Aquí es un chico que descubre que existe un mundo paralelo, que son los territorios, efectivamente, con gemelos de todo el mundo, de todos los personajes, que son los Twinners. Uh-huh. Y con ellos nos podemos intercambiar, ¿no? En la secuela de 2001, Casa Negra, también, uh-huh, un punto interesante, sí, se afina la naturaleza de esos territorios y se les relaciona con la Torre Oscura. Del mismo modo que Jack Sawyer, que es el protagonista, también está linkado, está unido con uno de los protagonistas de esa saga, que es Jake Chambers. Jack Sawyer, que tenía la particularidad de que todos sus gemelos en todos los universos paralelos habían muerto, menos él. Pero bueno, eso es otra historia, pues contaremos en otro momento. Ten cuidado, que habrá quien no haya leído. Claro, a medida que tú vas haciendo obras, lógicamente tu universo va ganando en complejidad, todo se va volviendo mucho más completo y mucho más complejo. Con toda la lógica del mundo, cuantos más ingredientes, más complicado suele ser el plato, ¿no? Uh-huh. Lógico. Efectivamente, bueno, pues así vamos llegando a 1986 con la publicación de It. Es de mis favoritas, yo lo siento, le tengo un especial cariño, quizá porque fue la primera que yo leí de Stephen King, ¿no? Las conexiones se acentúan aquí y, lo que es más importante, empiezan a ser más notables los fundamentos sobre los que se sostiene el Kingverso. Como hemos dicho antes, aparece la tortuga Maturín, rival infinito de Pennywise, que es mucho más que un payaso con malas pulgas, dientes feos, y pompones por ahí perdidos y mal peinado, ¿no? Más bien, él es el equivalente cósmico de un vampiro de energía, sí, ¿no? Y esa es una categoría que va a compartir con algún villano de la Torre Oscura. Ahí vemos paralelismos, ¿no? Uh-huh. Pennywise procede, no obstante, del macroverso. ¿Qué es el macroverso? Pues es una zona indeterminada entre universos, que King tiene como almacén, ¿no? De ahí ha extraído algunas criaturas horribles y que van a desafiar toda descripción, al más puro estilo del muy admirado por King, Lovecraft. Podría ser el mismo espacio indeterminado que en la mitología de la Torre Oscura se denomina el espacio de Todash, y de donde podrían venir las indescriptibles criaturas de una novela como es La Niebla. Sí. En uno de los libros, uno de los últimos de La Torre Oscura, aparece una criatura que se enfrenta a Roland y a los suyos, que es Dandelo, que se convierte en un payaso al morir, fíjate. Entonces, King ha declarado específicamente que no se trata de Pennywise, cuidado, sino de una criatura de la misma raza y procedente del espacio Todas. Pero circulan teorías fan acerca de que Dandelo podría ser una de las criaturas de It. Uh-huh. Siendo así, pues, Derry convertido en un portal al mundo de la torre que estaría ahí en ese... En la película La Torre Oscura, también salen los libros, aparece un parque de atracciones totalmente abandonado que se llama Pennywise. Uh-huh. Pero tú sabes, referencia. Efectivamente. Tú decías al principio de todos los libros que todos los libros de Stephen King pueden entenderse sin necesidad de conocer esta vertiente. Es decir, tú puedes leer los libros como novelas separadas. Eso es. Total y absolutamente cierto, pero con una ligera excepción. Si te parece, saltamos hasta 1994, claro, que es el año en el que Stephen King publica el rarísimo Insomnia, en versión, digamos, extensa, ¿no? Desarrollando finalmente todo lo que es la idea. Quizá es el único de sus libros que no tiene demasiado sentido si no se conoce la idea del multiverso, ¿no? Su protagonista tiene insomnio y puede ver auras de energía, lo que le lleva a conocer a unos hombres de bata blanca que le reclutan para combatir a uno de los grandes villanos de la realidad del autor. ¿Quién? El rey carmesí. Ya lo hemos escuchado antes. Sí. Pues el propósito de este ser de maldad omnisciente es matar a un niño que en el futuro puede convertirse en vital para que Rowland, el pistolero, llegue a la Torre Oscura. Desde aquí ya la referencia es tan directa, sí, que os sabéis un poco de qué va la historia de la Torre Oscura de la misma y del pistolero. Eso es. Bueno. Entonces, Insomnia se revela casi como un libro extra de la saga sin pertenecer realmente a ella, pero teniendo en cuenta, además, pues esa cuestión, que esa cuestión se va a continuar desarrollando en la aparentemente realista Corazones de Atlantis. Ojo, o sea, tenemos aquí un libro que es parte de La Torre Oscura, pero no lo es, y que además plantea una serie de cuestiones que van a continuar en Corazones de Atlantis, donde el rey carmesí permanece en la sombra moviendo hilos, ¿no?, y haciendo de las suyas. Finalmente, con el relato Todo es eventual, de 2002, sigue añadiendo secundarios que ayudan a Rowland en ese periplo, ¿no? Hay todo un vocabulario y un submundo en torno a lo que esencialmente es el enfrentamiento entre bien y mal, que subyace en toda la obra y que, una vez descubierto, es un regalo para él. Claro. Así pensado, más o menos parece sencillo siempre y cuando tú vayas siguiendo un guión o tú vayas tomando apuntes, porque, pero hasta donde sé, existen también universos alternativos que lo complican aún más todo, porque... Efectivamente. Bueno, la idea de que hay una infinidad de universos existiendo de forma simultánea forma parte de la mitología de la Torre Oscura, como venimos viendo a lo largo, sí, de todo este ratito que estamos compartiendo. Pero es que además todo esto fundamenta también la primera novela de King, que es exclusiva para Kindle, que es Ur. En esta novela el protagonista recibe por error un dispositivo que le permite viajar entre realidades alternativas, con lo cual los universos paralelos son infinitos. Algunos de ellos que podamos citar, pues mira, en el Ur 17.000 Shakespeare escribió dos obras teatrales extra. En el Ur 88.416, Kennedy no fue asesinado. En el Ur 4.121.989, la crisis de los misiles de Cuba culminó con el holocausto nuclear de 1962. Entonces, claro, la cosa ya empieza a irse un poco, ¿no? Sí, sí, se le va un poco de madre. Efectivamente. La relación con el Kingverso está clara cuando en la conclusión de Ur aparecen los secuaces del rey carmesí para hacerse con el dispositivo. Y uno de esos universos paralelos concebidos por King es, obviamente, el que podríamos llamar el nuestro, porque habrás pensado, igual que pues probablemente muchos de nuestros oyentes o los compañeros que están ahí, bueno, hay grandes novelas de Stephen King que no pertenecen a todo esto, ¿no? Error. Como decimos, uno de esos universos paralelos es el nuestro. Es aquel en el que tienen lugar casi todas sus historias, ¿no? Que está lleno de pequeñas ciudades, casi siempre en el estado de Maine, que aparecen a traer como imanes el mal, ¿no? Jerusalem Slot, que nos recuerda a Salem Slot, Castle Rock, con la tienda Cujo o la zona muerta, o Derry, que ambienta It, Insomnia, El cazador de sueños, 22 del 11 del 63, novela que es ciencia cierta que te encanta. ¿Cierto? Efectivamente, entonces, ojo, porque aunque nos parezca desvinculado esas novelas que son de gente normal, que no tienen monstruos fantásticos, sino que, bueno, pues se basan más en lo sobrenatural, quizá más tradicional, también se relacionan. De hecho, en el propio It hay una mención a la tumba de Carrie, por ejemplo. Son cositas el lector va ahí, ¿no? Y además me hace mucha gracia, quizá no tenga nada que ver, pero el nombre del pueblo, Ur. O el nombre del dispositivo, Ur, que no deja de ser el nombre de la ciudad donde nació Abraham, que se supone que es el padre de todas las religiones. Pero bueno, eso quizás no tenga nada que ver. Se me acaba de venir. Son, como tú dices, muchas historias interconectadas de un modo complejo, pero no irritante, además. O sea, que además eso no lo hace excluyente, lo cual lo hace más valioso esta capacidad del escritor. Efectivamente. Fíjate, Stephen King no se va a molestar en explicar los porqués. Para él es más bien un juego entre el autor y el lector, ¿no? Pero es en ese universo principal donde tienen lugar los guiños más conocidos, ¿no? Y más simpáticos, aquellos que lo único que hacen es darle al lector pistas que vaya encontrando a nivel de juego, ¿no? Pero hay muchísimas más interconexiones. Por ejemplo, Dick Halloran, que es el cocinero del Resplandor, aparece ampliamente mencionado en un flashback narrado por el padre de uno de los niños de It, por ejemplo. Uh-huh. Paul Sheldon, el novelista de Misery, se crió en Derry y era vecino de uno de los niños, por ejemplo. Todas estas conexiones de It con otras novelas, que también forman parte de su universo King, son en realidad una forma de lanzarlas de forma automática hacia ese multicosmos que es la Torre Oscura. Pues Ana, como vemos, la Torre Oscura quizás sea el anhelo principal, una gran obra. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar que los lectores se vayan aventurando en las novelas y vayan tomando todos esos datos y ese multiuniverso que tú has relatado. Muchísimas gracias, Ana, y buenas noches. A vosotros siempre, buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y sin más, pues nos despedimos porque hoy nos hemos pasado. Hoy con el tema de Stephen King es que estamos llegando casi al límite de hora. Me han dicho ya que tenemos que despedirnos, así que nada, les dejamos. Celebremos ampliamente el cumpleaños de nuestro maestro del cine, del cine de la novela de terror, Stephen King.